San Viernes, por fin, 11 y 6 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a la 107.0 después de escuchar las noticias que mucho tienen que ver con nuestro concurso. Recuerda nuestros números 976 46 37 92 y nuestra pregunta: ¿a qué político de actualidad corresponde esta voz? Y he considerado delegar en el vicepresidente las facultades del presidente de conformidad con lo que dice la Constitución, sabiendo que va a llevar a cabo su labor con seriedad y honor. Bueno, un corte sacado, que todo hay que decirlo, de Televisión Española, que está al cabo de la noticia con esta información, que además data de ayer mismo. Calentito, calentito. Puedes ganar con la respuesta adecuada de nuestro personaje misterioso una película de Ridley Scott, el director, entre otras, de Gladiador, una película llamada 1492, La conquista del paraíso. Bueno, donde se cuenta también las luces y las sombras que tuvo el descubrimiento de América, que por lo que se va sabiendo no fue tanto un descubrimiento como, bueno, pues una segunda visita, ¿no? Que dicen que los vikingos ya iban como, bueno, pues como quien iba a merendar un domingo. Seguimos teniendo niebla en Cuarte, un día un poquito desapacible, pero el fin de semana también tendrá la misma tónica, dicen. Y en materia cultural, que es lo que nos interesa, esperamos tus llamadas y esperamos también tus emails, en este caso a fernandoblasco@cuarteenonda.com. Tenemos muchos argumentos culturales tanto en Cuarte de Huerva como en Zaragoza y también en alrededores, así que vamos con ellos. Nos va a dar tiempo, antes de escuchar, ya te lo adelanto, la entrevista que tenemos con la gente de Steve el Salones, que nos prepara una fiesta para mañana, una fiesta ochentera. En aproximadamente 20 minutos iremos con ese tema. También recuerda que hoy en el Centro de la Tercera Edad tendremos al que acabáis de escuchar antes del boletín, a César Ramos, interpretándonos la copla. Ahora nos vamos a Zaragoza, nos vamos a distintos tugurios, en este caso con la propuesta de Hidrogenés. Que se denomina Art Rock Electrónico, formado en Barcelona por Carlos Ballesteros y Geni Segarra. Se formaron en 1996 con este nombre de Hidrogenés. La idea que tenían era crear un grupo conceptual a la manera de los KLF, que tanto sonaron en los años 90 y en el que cualquier estilo musical pueda servir para compartir sus ideas. Desde sus inicios hasta ahora han hecho synthpop, bueno, pues a la manera de Human League, etcétera, etcétera. También han tocado el Italo Disco y nos preparan y nos prometen también canciones como esta en el show que van a ofrecer en la Sala López, calle Sixto Celorrio de Zaragoza, 9 y media, a un precio de 10 euros. Entradas disponibles en www.kai.es. Un poquito también a Kraftwerk, a Nitzerep, en fin, salvando las distancias, este es el tipo de música que nos espera hoy en la Sala López, calle Sixto Celorrio de Zaragoza. 11 y 10, cambiamos y nos vamos con Cuti. El mañana nunca llega, dijo James Bond a su chica, y el mañana hoy ha llegado a la ciudad. Sin hermosos replicantes y sin taxis voladores, no ha sido demasiado espectacular. jugando una partida. Ya os lo adelantábamos ayer, Cuti va a estar actuando hoy en el nuevo Teatro Arbolé, en las instalaciones que tienen en el Parque del Agua, en Zaragoza, en el entorno de la Expo. Hoy, a partir de las 9 de la noche y por un precio de 15 euros. Atención, que hay número de teléfono. Es el 976-73-4466. Mejor morir otro día. Bueno, la curiosidad es que en este mismo Teatro Arbolé Cuti grabó un DVD, así que vuelve otra vez a la sede de su última grabación. Ofrecerá este concierto hoy 11 de febrero, viernes, en este Teatro Arbolé. También en esta ocasión estará acompañado en el escenario por grandes músicos y amigos, gente de Tachenko, Javier, concretamente Gabriel Sopeña, Connie Corleone, Fernando Martín o Laita Brothers. Dice goodbye y el mañana grita hello. Radio fórmulas no dejan de anunciar que el mañana hoy ha llegado a la ciudad. Bueno, que te sirva como pista para saber qué es lo que te espera en el Teatro Arbolé de Zaragoza. También ayer adelantábamos la cita con Daniel Higiénico. Estoy infectado y vuelvo a enfermar. ¿Qué nos promete un concierto? Si ayer lo hacía en el pub El Zorro, en el centro comercial Independencia, o el Caracol, para el común de los zaragozanos. Bueno, pues hoy Daniel Higiénico va a repetir y lo va a hacer en la Campana de los Perdidos, calle Prudencio número 7. A partir de las 10:30 y por un precio de 6 euros, los socios por la mitad. La oportunidad, desnuda tu cuerpo y verás. Con su nuevo trabajo llamado Palabra de Ornitorrinco completa una trilogía que comenzó en el año 2001 con el título Mamá, quiero ser artista. Más información en www.danielhigienico.com. Ya lo he dicho mil veces, voy dando vueltas a un tubo y pasar por ahí. Creo que no me apetece y deja escapar tu lenguaje interior y no tendrás que calcular qué palabra es la mejor y para expulsar el dolor grita siempre la verdad aunque parezca mentira. Na, na, na, na. Bueno, pues gente que pone su esfuerzo a disposición del público que quiera visitarlo. En esta ocasión, Daniel Higiénico en la Campana de los Perdidos. Y nos desplazamos a la calle Conde Aranda, al final, casi con Avenida Madrid. En el número 138 se encuentra uno de los locales de la firma Drinks and Pool. Allí va a estar actuando hoy, a partir de las 11 de la noche, el catalán con acento andaluz, Jere. Pasaron la gana de ver luces en la oscuridad eterna que miraba sin saber por qué casi nada, tan solo mi estrella. Este miedo a poder recorrer los caminos de esta vida estrecha. Lo estamos escuchando además con un tema de su último trabajo que se llama Nasukade, el segundo trabajo de este joven cantautor que es catalán, pero como veis tiene acento del sur. Bueno, pues estará, como os digo, en el Drinks and Pool hoy a partir de las 11 de la noche y por un precio de 8 euros anticipada, 10 euros si recurres a la taquilla. Más información en www.jere.es. Y yo quise pensar que no, que la esperanza viste de colores. Los días. sé a vosotros, pero a mí me recuerda algún quiebro de esta canción a Extremoduro, que de los cuales se muestra devoto el bueno de Jerez. En el Drinks and Pool hoy a partir de las 11 de la noche escuchamos un poquito de soul. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, el bálsamo de Fierabrás para mis oídos, el bueno de Wilson Pickett. Para hablar también de soul, pero el que nos va a proporcionar el colectivo Soulful Dreams en el albergue de Zaragoza, en la calle Predicadores número 70 de la capital aragonesa, hoy a partir de las 11 de la noche y con entrada libre. Los Soulful Dreams nos invita este fin de semana de San Valentín a pasar un rato alegre, agradable y divertido y, cómo no, un pelín romántico. Un espectáculo en el que están muy presentes temas de soul, jazz y temas divertidos. Vamos. Temazo, respira un poquito, yo también lo hago, menos mal que no hay webcam en este pequeño estudio que tenemos al lado de la iglesia, en la plaza que lleva el mismo nombre, Plaza de la Iglesia de Cuarte de Huerva, segunda planta, y nos puedes encontrar y puedes unirte también a nuestro proyecto radiofónico. ¡Ay, mamá! Bueno, hay un hombre, un artista que se llama Guisante y que hoy también actúa. Con un saco y una nube haré almohadas para ti, besos de gato, lametazos que te... Bueno, Guisante no se llama, ese es su nombre artístico. Si no, menuda infancia hubiera tenido este hombre en el colegio. Bueno, Guisante, como te digo, es el proyecto personal de Rafa Domínguez, resucitado de entre las cenizas después de estar como guitarrista casi 7 años en la banda El Huracán Ambulante de Enrique Bunbury. Bueno, en su directo le acompaña en formato banda gente de Tachenko, Alfonso Tachenko a la batería, Libby Picore al bajo y Rafa a la guitarra, a los que se suman también teclistas o vientos dependiendo del recinto donde actúen. En esta ocasión será en pequeño formato, en la Lata de Bombillas, en la calle María Moliner número 7 de Zaragoza, a partir de las 9 y media de hoy viernes y con entrada libre, el proyecto Guisante. Del marino soy, bebe aire con Paquita y dime Bueno, pues ahí tenemos esta canción. Cuando son las 11 y 21, acabamos de escuchar a Guisante y os digo que hace casi 8 grados aquí en Cuarte de Huerva. Nos vamos con otras músicas. También increíble, no os hablo de un concierto de los White Stripes, ¿son verdad? Sí. No me confundía yo con White Snake. The White Stripes, una canción bueno, pues que nos lleva al año 2003, este Seven Nation Army, pero en realidad te hablo de un grupo que también es protagonista hoy en la agenda cultural, concretamente la John Smith Band, que va a estar actuando hoy a partir de las 10 en el Arena Rock. ¿Y qué nos prepara la John Smith Band? Bueno, pues un concierto basado en obras de Deep Purple, de ZZ Top, Ted Nugget, The Police o Whitesnake. Pues excelente el tema, lástima que no nos dé tiempo a escucharlo entero porque tenemos otro argumento informativo relacionado con la cultura de Cuarte. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No me he puesto el maquillaje. Que nos lleva a la música de los 80 porque, como podréis escuchar dentro de un rato en una amplia entrevista realizada a la gente de Stiebel, este establecimiento, el Salón de Belleza Stiebel, celebra su tercer aniversario y lo va a hacer en el Auditorio de Cuarte, mañana sábado 12 de febrero a partir de las 11 de la noche. Una gran fiesta, concierto de celebración de este tercer aniversario donde, bueno, pues se nos promete un disc jockey que además vamos a escuchar a continuación, adelantándote ya parte de la entrevista que vamos a escuchar después de esta agenda cultural. Rafa Torres y la gente de Stiebel nos cuentan en formato resumido qué nos encontraremos en esta fiesta mañana. Al otro lado del teléfono, Rafa, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pinchadiscos de Pachá Salou, agitador de masas en Interpeñas y Trotamundos reconocido, he leído por ahí, Rafa. ¿Eh? Bueno, pues eso es lo que apuntan por ahí los comentarios, ¿no? Pues bueno, ya sabes, gente que por ahí que pone todo, sí. Pues bueno, ahí hemos estado durante muchos años haciendo un poco de todo dentro de lo que es la cabina, pero bueno, uno se hace mayor y tiende un poco a buscar otros vértices y hemos apostado por un producto que, bueno, pues que los de mi época, pues que vivimos ahí y que bueno, que lo hemos rememorado y a eso le hemos puesto la movida madrileña. ¿De quién fue idea el recuperar estos éxitos? Pues fue un poco mía, porque vi el espectáculo de Rafa este verano pasado en las fiestas de María de Huerva. Ajá. Entonces me pareció increíble, me lo pasé bomba y luego la idea de hacer el concierto para este sábado, para el aniversario, fue un poco el día de Nochevieja, ¿verdad, Isabel? Que estábamos surgió, trabajando. Surgió la peluquería de hacer, oye, si hacemos una fiesta para el aniversario y las clientas, venga, va, estupendo. La pues gente oye, está ávida de fiesta siempre, ¿no? La gente está deseando tener, pues eso, pues una motivación, un... Y entonces la música, pues a todo el mundo les gusta la de los 80. ¿Por qué? Porque los jóvenes todos la conocen, porque el que más o el que menos ha bailado estas canciones. Son míticas ya. Son míticas, o sea, son ya que han marcado un antes y un después en las etapas de la música. Entonces pensamos que era para que a todo el mundo les iba a gustar. Y dicho y hecho, la fiesta será mañana a partir de las 11 con entrada gratuita y después disco móvil que se prolongará hasta las 4 de la madrugada. Dicen de Mecano, el grupo más odiado de la movida ochentera, ¿no? Porque parecían los niños bien de aquella época en la que alguno con una guitarra heredada salía al escenario mientras que los Mecano iban con toda su infraestructura y bueno, pues hacían esos shows tan grandes. Bueno, nos vamos ahora a otra cosa que tenemos normalmente los fines de semana en Cuarte de Huerva, que es ese ciclo de cine infantil que alberga también el auditorio. Esperemos, por cierto, que la fiesta no deje daños materiales ni mucho residuo en forma de vaso de plástico y tal, porque los nenes van a partir de las 11:30 del domingo con entrada gratuita para ver una película. En este caso es la de Cómo entrenar a tu dragón. Escuchamos el tráiler. Este es mi hogar. Tenemos pesca, caza y unas preciosas puestas de sol. Lo único malo son los bichos. Veréis, la mayoría de los sitios tienen ratones o mosquitos. Nosotros tenemos... ¡dragones! Yo me llamo Hippo. Y siempre he querido ser un gran vikingo. Porque cazar dragones lo es todo por aquí. De eso nada. Venga ya, déjame salir. Tengo que dejar mi huella. No puedes lanzar un martillo, no puedes lanzar una hacha, no puedes ni lanzar una de estas. Pero esto puede lanzarla por mí. Perdón. De los creadores de Shrek. Muy hábil, hijo. Y Madagascar. Pues esto será, como te digo, el próximo domingo, día 13, a las 11:30, película infantil Cómo entrenar a tu dragón, y a partir de las 5 de la tarde se podrá disfrutar de manera también gratuita y en pantalla gigante del partido de fútbol entre el Hércules y el Real Zaragoza. También le dedicaremos minutos de radio a partir de la 1:05, 1:10 en esta misma sintonía en nuestro programa deportivo. Nos vamos ya, enseguida escucharemos a la gente de Stivel en esa amplia entrevista donde nos cuentan qué nos encontraremos mañana en su fiesta. Antes te recuerdo que César Ramos, ya has escuchado, actúa hoy en el Centro de la Tercera Edad en formato de copla, y yo me quería despedir con un regalo que nos ha hecho Santiago Auserón, bueno, Juan Perro, el proyecto musical que lleva en solitario el ex de Radio Futura. Bueno, pues ha sacado un disco fantástico a mi juicio, y nos ha regalado las maquetas de ese disco en su página web, que es www.lahuellasonora.com. Os voy a dejar con un trocito de este Reina Zulú. Según entré en la taberna, me un besito, ya estaba el con lunes. Su mirada, como si fuera a clavarme alguna aguja hechizada, coronada de un postizo con su delantal azul. Lucía sus dientes de oro como una reina Zulu. Reina Zulu, reina Zulu, ¿quién te has creído tú? Reina Zulu llegó con cara de mala, se dio un golpe en la rodilla y se quedó avergonzada era solo una chiquilla. Ponme un vaso de cerveza y habichuelas con arroz, y luego me traes la cuenta negra de mi corazón. Reina Zulu, Reina Zulu, ¿quién te has creído tú? Reina Zulu, Reina Zulu, Reina Zulu, ¿quién te has creído tú? Reina Zulu. Voy a contemplar el río y baja el agua marrón, con el murmullo cansado, la queja de un pecador. Y a lo lejos ya se enciende la hoguera de la ciudad. Me enseña sus dientes de oro, la noche porque será. Reina Zulu, Reina Zulu, ¿quién te has creído tú? Reina Zulu, Reina Zulu, Reina Zulu, ¿quién te has creído tú? Reina Zulu. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.